te hago un breve resumen de lo que pasó el 4. El día 4 de agosto convocamos desde el Vecinos Autoconvocados en Defensa del Ambiente del Hoyo, ADCRE, Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Puyén, y la SER, Sociedad Ecológica Regional de la Comarca Andina. Estas tres organizaciones convocamos a una marcha, como se hace todos los 4 en la provincia de Chubut, a una marcha o concentraciones o distintas actividades que se hacen en rechazo a la megaminería. Bueno, en este 4 pasado fue rechazo a la megaminería y en apoyo a la iniciativa popular. A pesar de que el día anterior se había sacado un DNU a nivel provincial, bueno, nosotros analizamos el decreto, evaluamos y bueno, respetando todas los protocolos de cuidado comunitario, decidimos hacer la marcha igual. Con lo cual nos quedamos muy contentos porque tuvo una gran adhesión la actividad, como así también la participación de la gente. Tuvimos adhesiones y participación de juntas vecinales, de organizaciones sociales, del Hoyo, comunidades mapuches, gremios y bueno, gente, vecinas, vecinos independientes. Ese día, hubo micrófono abierto donde escuchamos la palabra de las Lamuén, de las comunidades presentes, y bueno, también nosotros compartimos la información. También en estos días estuvimos con la información de que se alcanzó el 3% del padrón electoral a menos de 2 meses, a 1 mes y días del lanzamiento de la iniciativa popular, de la segunda. Logramos la cantidad de firmas suficientes para presentar este proyecto en legislatura. A nivel provincial se ha charlado de que hay mucha gente que quiere, o sea, es la lectura que hacemos, que quiere firmar. Hay mucha gente que no puede marchar o que no puede estar presente en diferentes actividades por el contexto de pandemia y porque por ahí es gente que corre más riesgo que otras personas. Y bueno, que puede ser parte de esa lucha, de esa defensa de la tierra, firmando la iniciativa popular. Así que bueno, se resolvió que vamos a seguir juntando firmas. Así que a la gente de ahí, de la localidad, les decimos que siempre los martes y los viernes se acerquen al gimnasio municipal. Y bueno, y hay otros días donde hay otros lugares. Cuando está lindo el día se puede ir a la feria que está en la Plaza de Antiguos Pobladores los días sábados de 1 a 5. Hay planillas en Radio Fogón. Y bueno, después en el centro comunitario del barrio Sausal, bueno, y del Rincón de Lobos también. Así que bueno, tienen que informarse en la página de tanto de la SER como de la ARCE y de Vecinos Autoconvocados. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo contar? Algo que a vos por ahí te interese saber, que me puedas preguntar. No, está bien, lo que nos contaste está perfecto. Y bueno, la idea es eso, de que la gente sepa, que la audiencia sepa también de que hay una resistencia al ingreso de las multinacionales explotadoras de suelo, porque no nos dejan ningún beneficio. Y porque además el cuidado de la tierra, el cuidado de la naturaleza, de los 4 elementos esenciales, esa importancia que tiene. Este día lo que también reflexionamos a raíz de los dichos del gobernador que días antes se habían hecho públicos en un medio de comunicación, que era de que sin cianuro y sin agua la minería se podía discutir. Bueno, en relación a eso, nosotros sabemos muy bien que no solo se usa cianuro en las explotaciones mineras, está el mercurio, el ácido sulfúrico, los xantatos y cientos de químicos más. Y después que sin agua es imposible hacer minería, o sea, no hay lugar en el mundo donde se haga minería metalífera sin agua, o sea, no se puede. Entonces nosotros lo que planteábamos ese día era que hay que tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones, que nosotros sabemos muy bien que tienen una doble intención, que es desmovilizar a la población, porque la persona que no está del todo bien informada puede decir, ah, bueno, entonces se puede hacer minería así. Y entonces eso también es un hecho para alertar a la población, que ojo con lo que escuchan, y que realmente hay que analizar bien, buscar la información. Nosotros no tratamos de imponer nuestros no, sino que informamos todo lo que podemos, pero también les invitamos a la gente a que se informe y que busquen todos los precedentes de las consecuencias que ha dejado la actividad megaminera en los diferentes lugares, ¿no? Claro, sí, cuando vos me decís eso de analizar bien las declaraciones que de los gobernantes, yo hago hincapié en eso porque recuerdo perfectamente, yo estuve presente cuando vino el candidato a gobernador por el Frente de Todos en el local de nuestro nuevo intendente Paul Wisman, y ahí paradito, hablándonos a toda la concurrencia, dijo Miguel, en la comarca andina, en la cordillera, minería no. Y bueno, el intendente que tenemos, él también fue uno de sus compromisos de campaña electoral. Entonces yo analizo muy profundamente eso, no me olvido, trato de no olvidar esos, como siempre, compromisos de campaña, promesas, siempre renuevan las promesas cada 4 años para que le demos el voto, y ahora después el gobernador nos dice otra cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, él había también en su campaña hablado de no a la minería, y hoy está diciendo que se puede hacer minería, como dijiste vos, y el intendente Loyo, decime, ¿ya firmó la planilla por no a la mega minería? No tenemos conocimiento. Si bien andan vecinos buscando con las planillas, ninguno tuvo la oportunidad de hacerle firmar. Claro, porque el día martes, cuando yo estuve presente en la plaza Antiguos Pobladores, y me encontré con algunos amigos vecinos que son del partido del intendente, y lo primero que le pregunté, le digo, bueno, me alegra que estés vos acá, qué lástima que no está el intendente. Y me dice, bueno, pero no a veces no tiene tiempo para venir, me dice. Y esa excusa me resultó tan patada al trasero, por no decir otra cosa, porque en realidad, si el intendente hizo el compromiso con el pueblo de que no a la minería, especialmente tiene que tener tiempo para estar ahí. No puede un militante de Nuevo Encuentro decirme, no, pero el intendente no tiene tiempo. Sí, es para lo que tiene que tener tiempo. Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en este bochorno que hemos tenido acá en el hoyo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que suspenden a un concejal por una cosa que todavía ni sé de qué, por qué motivo lo suspendieron, pero el asunto que suspendieron por 40 días a un concejal, por supuesto asumió un octavo concejal, y durante 40 días nosotros, el pueblo del hoyo, tenemos que pagar a 8 concejales. En vez de pagar el sueldo a 7 concejales, tenemos que pagar a 8. Y ni siquiera sabemos por qué, no sabemos si cómo se resolvió eso, si quiénes se equivocaron, si estuvieron de si estuvieron correctamente en suspender al concejal, y ¿quién va a pagarle al concejal reemplazante los 40 días de su sueldo? ¿Se lo van a descontar entre ellos? ¿Van a hacer una vaquita entre los 6 o 7 concejales que decidieron la suspensión, o lo vamos a pagar nosotros, el pueblo? Y lo mismo con la minería, ¿quién va a pagar los costos y el sacrilegio a la madre tierra? ¿Lo va a pagar el gobernante que prometió y no cumplió, o lo vamos a pagar nosotros? Bueno, sí, realmente es complejo el tema de cómo se maneja el gobierno, el sistema. Nosotros por nuestra parte vamos a exigir que, bueno, lo que está a nuestro alcance, que cuiden el territorio, que respeten, que sean leales a las palabras que tuvieron en la campaña, que sean consecuentes con lo que dijeron, con su compromiso, y vamos a estar firmes en exigirle eso y recordarle lo que dijeron, ¿no? justamente con respecto a al gobernador decía que como que dejaba en manos de la empresa cómo se tienen que hacer los cuidados. O sea, ya ahí de antemano te está diciendo que no es el Estado el que va a controlar cómo se va a hacer la minería. No, dice, si usan agua o eso no lo vamos a permitir, tienen que... Si ellos cuidan el ambiente, bueno, se puede discutir. O sea, entre en letra chica, si hacemos la lectura, se desliga de la responsabilidad del control. Nosotros decimos, bueno, sí, o sea, ya está el precedente. No sé si yo esto lo comenté en un programa anterior, de que la extracción petrolera, que también es minera, ha secado un lago y ahora está por secar el otro, que es el lago Muster. Comodoro se queda sin agua, hay casos de cáncer, o sea, si es por eso, o sea, eso es un, que también el gobernador dijo, ¿no? Estamos en una provincia extractiva. Tenemos que discutir este tema de, ¿no?, de la minería sin cianuro y sin agua, y que estamos en una provincia extractiva. Bueno, justamente, ¿qué nos ha dejado de qué nos sirvió explotar, contaminar y hacer lo que se hizo en Comodoro? Una provincia totalmente endeudada, ahora aprobaron por unanimidad un proyecto donde se pone las regalías, o sea, el petróleo, en garantía de esa deuda, para pagar esa deuda. O sea, es más de lo mismo. O sea, no, esto no es la solución. Así se lo decimos a nivel municipal, provincial, nacional. Vamos a seguir insistiendo en un desarrollo sustentable, en donde hay miles de posibilidades en la provincia de un desarrollo económico que tenga que ver con la dignidad de la gente en los territorios. Así que esto de lo que está pasando en la meseta después del temporal también deja en evidencia el estado ausente, con intención, obviamente, para dejarle el lugar tanto a las empresas como así también para que la gente abandone los territorios y después poder ir a explotar los bienes comunes que ahí se encuentran. Así que hay mucho para analizar, para denunciar lo que está pasando. Ojalá la gente haga una lectura seria de todo lo que está pasando y, bueno, de lo que se sume a esto, ¿no?, al rechazo a un solo modelo y el sí al reclamo del sí a muchas formas de salir adelante dignamente como pueblo, ¿no? Así es. Bueno, Karin, muchas gracias. Gracias por salir al aire una vez más.